Live Music Internacional. W Record. Tioe presenta Tico el Inmigrante, Kelvin Escobar. The Mixtape. Tico a las dos, y así soy, y pa' las dos. Ay, amor, una me dice que la saque a comer y al cine, y que le lleve par de rosas para no sentirse triste. En cambio la otra me tira texto, vamos a gozar. Quiero bailar, embriagarnos, y que me hagas el amor. Records. W Records.